Materia Biz, Escuela de Negocios y Clarín Pymes presentan Programa Integral de Gestión de Empresas Máster en Negocios, dirigido a empresarios, ejecutivos, emprendedores y estudiantes avanzados. Un programa pensado en la aplicación directa de los conocimientos y herramientas en la empresa. Dictado por prestigiosos y reconocidos profesores de negocios de la Argentina. Se cursa en forma presencial y simultáneamente en 10 ciudades de todo el país, un día y medio cada 3 semanas durante 8 meses. Informes e inscripción, información@materiabiz.com. Teléfono 011-4772-0600. www.masterennegocios.materiabiz.com. Codere es una compañía multinacional que administra más de 300 salas de juego en todo el mundo. Tiene presencia en 8 países de Europa y América. Da empleo a más de 14.000 personas. Y trabaja activamente en el desarrollo de programas de juego responsable en las distintas comunidades donde está presente. Por eso en Codere decimos, stop. Siempre es imprescindible que haya un límite. Quien no puede parar, no puede jugar. Codere, líder en la industria del entretenimiento. Estás escuchando Control Z, un poco de vida digital, un poco de tecno, un poco de gadget, un poco de todo. Sigamos hablando de juegos con el señor Sebastián Catalano, de aplicaciones para móviles y de aplicaciones que explotan. Y del sueño de poder diseñar uno alguna vez, ¿por qué no? Sí. Y explotar y hacernos millonarios con algo. Sí. Que alguna vez se nos caiga una bendita idea. Iba a decir iba a usar otra palabra, pero que se nos caiga una idea, que estamos tanto tiempo en contacto, como me dice gente de mi estás tanto tiempo con eso, ¿por qué no haces algo que nos haga millonarios? ¿No? Claro, loco, vos que sabes tanto de computadora. Estás tanto con eso, ¿por qué no haces algo? Mirá este pibe, me dicen señalándome a Zuckerberg. O mirá aquel otro. ¿Eh? O mirá los de Google. Vos acá, hablando por radio hace mil años de esto, ¿no se te ocurre hacer algo? Andá, mirá, rajá de acá. Me dicen así, mis familiares, que me quieren mucho. Bueno, les mando un saludito a todos. A mi novia, sobre todo. Obviamente. Bueno, Te decía que fuera del aire estábamos hablando de aplicaciones, así que vos decís, oh, mirá cómo estos pibes la pegaron. Y una de esas es Draw Something, que es un jueguito tipo Pictionary, pero para dispositivos móviles y conectado al internet, que en 50 días acumuló 50 millones de descargas. No solamente eso, vino Zynga, que es la empresa que una de los principales productores y desarrolladores de juegos para móviles y para Facebook, por básicamente ejemplo, básicamente para Facebook. Sí, Farmville, Cityville, todos Bills, esos, todos los Bills en la pantalla. Mirá, Natalia dice, Natalia juega al Farmville, al Cityville, bueno, todos esos son de una empresa que se llama Zynga. Bueno, vino Zynga y le puso 180 millones de dólares y se quedó con OMGPOP, que es la empresa que hace este jueguito. Y pagó un dinerín. 180 millones. Ustedes saben que Zynga usa un motor gráfico para sus juegos que se llama Cocos 2D. Motor gráfico es lo que te permite... La aplicación para hacer el juego. Permite programar y diseñar y diagramar los juegos, ¿no? Claro, vos tenés el motor gráfico y después, digo... Arriba de esos es todo lo que... Pon el Farmville, Cityville, todo lo demás, Bills. Cambia la el diseño. El diseño, pero... Lo que hace funcionar el juego es lo mismo. Es lo mismo. ¿Se entiende? Es el mismo programita, cambiaron los dibujitos, cambiaron algunas cosas. Bueno, no es exactamente un motor, pero digamos un componente central para armar un juego, sobre todo en el iPhone y en este tipo de juegos y en algunos otros, uno de los motores muy populares que se usa es uno que se llama Cocos 2D, que es gratis, es de código abierto y es hecho en la Argentina. Se llama Cocos 2D como el dulce de leche y el bondi. Sí, porque nació en Los Cocos, en la localidad de Los Cocos, en Córdoba. Sí, señor. Grande. Y el pibe que lo diseñó, uno de los dos pibes que lo diseñó, ahora está laburando en Zynga allá en los Estados Unidos. Y no cobró nada porque el sistema de código abierto. Él no cobró nada, pero bueno, era parte de la gracia. Es un software comunitario hecho por la comunidad para la comunidad. Exactamente. Y del que todos pueden abrevar y aportar. Bueno, está bien. Luego con los gestos, con las manos, para que te quede mucho más claro en la radio. Exactamente. Bueno, así que prueben el Drop Something, que está bueno. Nada, sí. Jugás, podés jugar online, offline, o sea, ¿cómo, con qué, ¿en qué consiste? Básicamente haces un dibujito y alguien te... Es como, un, como el Pictionary. Sí, básicamente. ¿Para qué lo vamos a dar? Es una pavada, está muy bien hecho, como el Pictionary. ¿Cómo no se te ocurrió a vos, catalano? ¿Cómo no se me ocurrió a mí? Bueno, no se me ocurrió y acá estamos, seguimos. Sí. Pero bueno, nos divertimos mucho. La vemos pasar un poco, pero sí. Bien, con onda. Tranqui, con onda, bueno. Sí. Otra de las cosas de la semana también, que estuvo dando vueltas, rebotando mucho en las redes sociales y qué sé yo, son los anteojitos de Google. Sí, yo quiero esos anteojos. Los anteojitos que te pones, que no son como los trasnudes de... De la nata, sí. El personaje de mesa de noticias de los 80, ya que hablábamos de los 80. Un abrazo al finado Jenny Lunade, que te permitía ver las chicas o los señores también, sí, en ropa interior. Como un modelo de una cámara, una videograbadora de Sony, que tenía una opción para grabar de noche, tenía una cámara infrarroja, y resultó que la cámara era tan buena que en ciertas condiciones, y de hecho por eso se la sacaron del mercado, vos grababas el video y claro, y veías a la gente tal como había venido al mundo, pero ponerle 20 años después, porque si lo ves tal como vino al mundo no tiene mucha gracia. Pero sí, básicamente los veías en pelotas. Bueno. Y la tuvieron que sacar del mercado. Esto no tiene nada que ver. No tiene nada que ver ni con los trasnudes ni con la cámara de Sony. Estábamos hablando de... El proyecto, este proyecto del cual se ha visto algunas cositas, pero todavía no se sabe muy bien de qué se trata, que son los anteojos de realidad aumentada. Sí, ¿no? Señor. Vos te los pones y es como las películas, como si fueras un Terminator más o menos, donde vos a tu visión le agregas información contextual, información extra de lo que estás viendo. Sí, hay anteojos que ya se usan hace bastante. Yo vi y usé uno de IBM, pero es otra cosa. Es como las computadoras heladeras. El anteojo tendría que llevar un maletín, un auto, y pesan una tonelada. No era tanto y en realidad no era realidad aumentada, sino que se usaba en esa época. Por ejemplo, vos tenías que... Eras un mecánico. Es el ejemplo típico que te dan, es... Sos un mecánico, entonces te enfrentás a un motor desconocido. Bueno, en el caso IBM, el tipo tenía una... Imagínense, unos anteojos que no son los dos lentes que te tapan todos los ojos, sino que es uno un poquito más alejado hacia afuera, que es básicamente una pantallita. Sí. Es una pantallita muy chiquitita, como la de una cámara cuando mirás por el ocular, levemente alejado, entonces no te tapa la visión, sino que es una visión periférica. Te agrega cosas a la visión. Y en este caso tenías un plano. Bueno, toda la gracia de la realidad aumentada es hacer que eso esté superpuesto con tu visión natural, y que entonces vos ves el famoso motor, por ejemplo, y lo miras y decís, ¿y esto qué es? Y entonces que vos veas que reconoce, te da información, te dice, de que ves esto y te lo marca, te dice, acá va el agua para los sapitos, por ejemplo. Ponele. O estás en una ciudad extraña. Esa búsqueda que pusiste va al revés. Imbécil, te dice. Vas en una ciudad extraña y ves un monumento. Y decís, ¿y esto qué corro es? Hoy sacás el teléfono, lo apuntás y te hace lo mismo. Bueno, te muestra la imagen, toma la imagen, se fija dónde estás y te dice, y yo creo que eso que vos estás mirando ahí es... El monumento a la bandera en Rosario. Ponele. Porque vos decís, estoy en Moscú, podría ser esto, porque falla también. Es falla, una tecnología incipiente. Está todo muy en desarrollo. Bueno, todo esto es en un par de lentes... Claro. Bastante coquetos. Hay algunas fotos ya donde Sergey Brin... Hay una foto de un prototipo donde aparece Sergey Brin probándolo. Y después esto hay modelos, ¿no? Sí. Modelos usándolos y qué sé yo. Esto es muy prototípico, pero también, por otro lado, se dice que ya está bastante avanzado y que no va a tardar mucho la venta de esto. Digo, en los próximos años va a estar disponible. Nada, esto te permite... Con una tecnología que me imagino debe ser parecida a las de Stephen Hopkins, donde vos movés te reconoce el movimiento del iris del ojo, y en base a eso podés mandar un mensajito, entrar a internet, agendar algo, ver qué tenés en la agenda, todo esto mientras vas cancheramente. ¿Te imaginas si hay gente que se tropieza mandando mensajitos con el celular? Ponés un poste de la luz, pero ¿sabes cómo? Ni te enteras. Sí. Déjame que te diga una cosa más. Antes de que nos vayamos. Si a ustedes les interesa todo esto de la realidad aumentada y qué sé yo, lo más recomendable es que lean un libro de un escritor norteamericano que se llama Bernor, con B corta, Binge, con B corta también, que es el que acuñó toda la idea de la realidad aumentada, en una novela cuya que me encantaría encontrarle el nombre. Busca, yo mientras tanto puedo cantar algo, puedo. Les vamos a poner en. Porque estaba pensando en poner en el blog la foto de Stephen Hawking con Sheldon Cooper, pero por ahí vamos a poner el videito donde se ven el prototipo de cómo funciona cómo funcionan los anteojos estos super 3.0 de Google, que aparentemente van a estar a la venta. No hay anuncio todavía, obviamente, pero van a estar a la venta en algún momento. Se nos termina el programa, si no encontrás, bueno, lo ponemos en www.zetaradio.com.ar. La novela se llama Al final del arco iris. Tomá, lo encontré al filo de la campana. Bueno, nos despedimos hasta la semana que viene. Chau. www.zetaradio.com.ar. Chau. Seguí escuchando Control Z en www.controlzradio.com.ar.